Ahora sí, la misticidad en persona se ha hecho de cuerpo presente aquí en Lambaré 873. Sanguchela espera, Sanguchela clama. Si y ella que, llega. Yo sentí que me estaban pidiendo, pero si hay algo que no tengo es misticidad. No, creo bueno, que pero sabe de dónde manejar, encontrarla. Sé manejar claro, los tiempos, sí. Sé dónde buscar. Ya ahí escuché que estuvo exprimiendo piedras. Sí, así ya que... no sé qué hacer. Pero en este caso, quiero agradecer inconmensurablemente el aporte de la productora estrella de esta gran radio, que es Juana Alfonso, sí, quien claro. ella navega Junior. Por... Es lo más. Junior. Ella navega por el universo de las redes, se entera de cosas y distribuye información a todo el resto de las producciones, de todos los programas. Yo la banco así, y le agradezco esta información que te voy a contar hoy, que básicamente te voy a llevar a un, si tenés más de 30, te voy a llevar a un viaje a tu infancia, porque te voy a contar un poco la historia de Tita y Rodesia. ¿Quién no se comió una Tita y una Rodesia en su vida? ¿Quién no se llevó en la bolsita de jardín un juguito Cepita cuando no era de Coca-Cola, de la marca Coca-Cola y tenía sabor a naranja, y una Rodesia o una Tita? Mejor ni me pongo a pensar igual quiénes son los dueños de Tita y Rodesia. Terrauzzi. Ah, del Paragüitas. El del Paragüitas, entre otros. Pero, cuestión que, bueno, estas dos golosinas clásicas y populares, si las hay, sobre todo en la historia, ¿no? Que tiene que ver con nosotros, que va desde casi 1940 a esta parte, que la sociedad argentina viene comiendo este tipo de golosinas. ¿1940? ¿Está la Tita? 1940 y algo. Ahora te cuento bien de qué viene la historia. No me que empeces a quemar la producción, que tengo bien marcada. Mirá qué lindo, todo colorito, tengo todo re bien. Bueno, esta historia que parece tan dulce y te lleva como a recuerdos seguro con tu abuelo, con tu abuela, te compraba, esconde atrás una historia de infidelidad, de asesinatos y un poco también de envidia, digamos, ¿no? La Tita, propiamente dicha, la Tita, que es la más chiquitita de todas, fue creada por un señor que se llamaba Edelmiro Carlos Rodesia. Edelmiro Carlos Rodesia, apellido Rodesia, en el año 1949. Y la Rodesia, que sería como la más alargada, la que parece como... La de Oblea, exactamente, también bañada en chocolate, nació posteriormente cuando la fábrica, que había pertenecido al señor Carlos Rodesia, pasó a Terrauzzi, ¿no? Este señor, Edelmiro Carlos Rodesia, fue un joven empresario, ¿no? Pionero en la industria alimenticia de Argentina allá por los años 40. Oriundo de Lobos, parece que intentó hacer una especie de carrera militar donde no le fue bien, entonces... decide volver a la ciudad natal, a Lobos, donde termina fundando esta primera fábrica de golosinas, chocolates y pequeños tempiés. Uh-huh. En 1943, Edelmiro Carlos Rodesia conoce a una viuda y dos años después terminan casándose. Esta señora Lidia Martínez de Terrauzzi. ¿Vamos haciendo el link? Sí, no puedo creer que sea real toda esta investigación. Me encanta porque la verdad que uno, vos me decís Juan Carlos Alfonso. Me decís Carlos Rodesia y digo, me estás tomando el pelo. No, es la señorita Juan Alfonso, que ella pone sus dedos mágicos y produce estas cosas maravillosas. Muy bien. Cuestión que el pobre Edelmiro, no sabemos si pobre en realidad, porque andás a ver también, ¿no? Hay que ponerse en el lugar de Lidia Martínez de Terrauzzi. Edelmiro era como el cornudo de los empresarios del universo. Parece que Lidia iba picoteando, iba con uno, iba con otro, iba con otro. Y fueron varias las situaciones en donde Edelmiro la encontraba a Lidia haciendo la chanchada con otro, ¿no? Y se pudría todo, pelea, chocolate volando, imagínate. Cuestión que la loca queda embarazada. Escucha esto que te voy a contar. Deja un poco de te estoy escuchando, Mírame a mí, yo vengo hasta acá. Te estoy escuchando. Cuestión que ella queda embarazada. Sí. Nace una niña. ¿Cómo se llama? Ah, querías decir un chocolate. Ojo, ¿cómo se llama la niña? Huevo de Pascua. No, bolas. Kinder, huevo Kinder. Se llama huevo Kinder, no. Le picaba algo. Fue un huevo Kinder mientras estuvo en la panza, salió y ¿cómo se llamó? Melba. No. Melba. Se nació Melba. Duquesa y Aventura eran las tres hermanas. Melba, Duquesa y Aventura. Hay todo un metamensaje en todo acá. Sí, corriendo todo. Bueno, ¿cómo es la melva? La melva es con puntitos. ¿De qué sabor? No, negra, de chocolate. De chocolate. Y adentro tiene relleno... Una crema. De limón. ¿Limón? Es de limón, sí. Bien. Cuestión que cuando nace... No, de limón como el... No. Un limón cerrado, sí, medio pedo, sí. Yo qué sé. Cuestión que cuando nace melva era oscurita de piel. Edelmiro era blanco, Lidia era blanca y de repente te sale una piba marroncita. Entonces Edelmiro, ¿qué onda? No, que es tuya, que no es tuya. No, loco, esto no es mío. Parece que el chabón tenía un conflicto muy grande, ¿no? Con, como con esta paternidad, con su mujer y con todo lo que se le estaba plasmando adelante. Entonces él decide hacer esta galletita que justamente juega un poco con el trago amargo y dulce que tenía que ver con este nacimiento, y juega con el, lo dulce del chocolate y lo agrio, ponele, del limón, ¿no? Claro. Mirá qué loco, ahí te, de paso te conté la historia de Melba. Bien. Parece que en el 47, esta chica nace en el 47, ¿no? Esta niña. Recordemos, remontamos un poco entonces que la Tita se creó en el 49, primero se crea la Melba en el 47, uh-huh, cuando nace esta piba. Y años después se termina creando la Rhodesia. Cuestión que fue esta galletita, la galletita Melba, la que dispara las ventas de la empresa de Edelmiro Carlos Rhodesia. Y termina siendo como un pionero, verdaderamente, como una especie de magnate de los dulces, de las galletitas y demás. Pero bueno, el misterio empieza acá. El tipo es asesinado. Uh-huh. Edelmiro es asesinado, es baleado por atrás, bueno, figura en un caso, un expediente como un homicidio, fue tapa de algunos diarios, nada, fue como un revuelo también a nivel social. Imagínate en Lobos esta historia, ¿no? Como en un pueblo chico, el empresario de las galletitas es asesinado. Así que bueno, a la vez de que crecían un montón las ventas y que la empresa había expandido su universo comercial, uh-huh, no todos veían con buenos ojos, ¿no? El ascenso de este tipo. Y la familia Bagley. No, pero pará, ¿eran de Argentina también? Sí, son todos, no sé, capaz y Ford que... Ford también. Ford, Ricky Ford. La familia Ford. Y sí, yo qué, uh-huh, sé, andás a ver. Después podremos buscar algo de la familia Ford. Esos deben ser más siniestros, ¿no? Deben tener algo ahí más oscuro. Pero bueno, cuestión que la familia Bagley, que era una familia tradicional, productora de golosinas, empezó a sufrir muchas pérdidas. Porque de repente la empresa de Edelmiro iba a las chapas. Sin datos fehacientes sobre su asesinato, solo, o sea, lo que figura como los registros oficiales de la época es la carátula de homicidio. Y hasta el día de hoy quedó como una cosa ahí medio irresuelta, ¿viste? Porque no se laburó mucho en el esclarecimiento de esto, porque hubo bastante dinero de por medio, parece ser, acerca de las causas y de la forma en la que fue ejecutado. Hay un investigador que medio que se obsesionó, que es el señor Ricardo Bordato, que cita una fuente de un artículo del año 1956 que dice que Roberto Bagley, un impulsivo joven heredero de la fortuna de su familia, era como el hijo yonqui, seguramente debe haber sido el fiestero que agarraba la guita de la familia, Richard, que hacía galletas, como un Ricky Ford. Pero mira, Roberto Bagley se vuelve loco con la situación, uh-huh, dispara repetidas veces sobre la espalda, ¿no?, de este pobre Edelmiro. En el medio hay una historia entre Lidia y Roberto. Uh-huh. Lidia y Roberto practicaban el amor en sus momentos de ocio. Entonces, digo, más allá de la cuestión económica, de que una de las empresas había crecido muchísimo y otra de las empresas estaba viendo opacada, había una historia de amor ahí. No sé si historia de amor o unos cuernos locos, uno de estos obsesivos que se te sale. Al menos una desventura amorosa. Ahora, escucha esto. ¿En qué momento Roberto Bagley mata a Edelmiro Carlos Rhodesia? ¿En qué momento? ¿Qué estaba Bagley, haciendo? Para, ¿Bagley mata a Rhodesia? Roberto Bagley, el hijo de los dueños de esta empresa, mata a Edelmiro Carlos Rhodesia. No te puedo creer. Claro, que fue el inventor de la Tita y de la Melba. ¿En qué momento lo mata? Cuando nace... No, Edelmiro estaba en la fábrica preparando dulce de leche repostero, porque era de los empresarios vieja escuela que se ponían a cocinar. Seguramente había una fórmula también, ¿no? Ahí, seguro, la fórmula, por supuesto. Edelmiro, por supuesto, muere al instante. No sé si cayó sobre el dulce de leche. Sí, me dicen que fue como el uno de Batman, que el guasón cae al ácido, él caería al dulce de leche. Y ahí está en nuestro ADN. No los... Todos lo tenemos a Delmiro Carlos Rodesi adentro, señores. Bueno, cuestión que Bagley, el asesino, digamos, frente a esta situación, se termina yendo a la mierda, es prófugo durante varios meses y lo capturan, ¿dónde? En Holanda. ¿Qué estaba haciendo? Estaba fumando charuto, viniendo de fiesta, el chabón estaba re bien. En marzo del 59, Lidia Martínez de Terrabuzzi, la viuda, doblemente viuda, digamos, vende la empresa de Delmiro Carlos al primo de su ex marido, José Félix Terrabuzzi, y posteriormente la empresa lanza la golosina Rodesia en honor al difunto Edelmiro Carlos. Muy loco, ¿no? Esto, el nacimiento de la Rodesia es de data del 1 de julio de 1974. Hasta el momento de la muerte de Lidia, que fue en el 89, ella jamás hizo declaraciones de ningún tipo. Lo cierto es que siempre tuvo acciones en ambas empresas. Y nunca quiso hablar mucho de la muerte de Delmiro Carlos y de su hija Melba, la morocha, que de repente salió así. Después tengo un par de cosas más para contarte y hemos elegido una bonita canción con la señorita Malén porque no sabíamos qué poner. Nuestra operadora, un saludo a Malén. Nuestra operadora estrella. Y elegimos la canción de Sumo, Que me pisen, solo porque en un momento dice Rodesia. Así que esto es para vos. Man, I ain't no Rastaman come to town. I come with me bandera now. Turn it down. Say. Florida, just a few miles. que la rabia. Acá la gente sigue investigando. Pero es interesante cómo se van bifurcando caminos. El malo de la película es Bagley y la familia de Bagley. Repetimos, el hijo de el Bill Sewell Bagley, que sería como el fundador de Bagley, el hijo Roberto Bagley, es el que tenía relaciones extramatrimoniales con Lidia Martínez de Terra Bussi, la mujer de Delmiro Carlos Rodesia y creador de La Tita. Acá cuenta la historia, ¿entendés? Cuenta la historia que la misma página oficial de Bagley nos está contando en una especie de... línea de tiempo. Gracias María, de línea de tiempo. Cuenta que en 1862 el Bill Bagley se viene a la Argentina escapando de la guerra de la secesión. ¿Qué hace? El muchacho empieza a trabajar en una droguería, lo primero que hace, e intenta inventar un remedio salvador de todos los males. Bien. Esa que vemos en los western que te venden el líquido que te soluciona todo. Sí, sí, sí. Bueno, este muchacho arma una empresa ya un poco más grande, como contaba muy bien Marian. Esto podría ser Marian. Mi producción también. Lola, dice. Es muy buena. La primera galletita que saca es Lola, como tu hija. Jódeme. Y el primer drink que saca, que con eso se hace famoso, es la famosa espiridina. Ahora, contá el detalle espurio. Empieza a meter la gamba el maestro acá cuando le pide a Nicolás Avellaneda, presidente en su momento, que estaba cansado, que lo copien, entonces le pide que cree el registro único de marcas y patentes. Un sorete. Envidioso. Algo muy europeo aparte. Celoso, me están copiando. Anda a cagar, nene, arréglatela, resolvé, nene, escúchame. Repercusiones que hay en las redes. Ezequiel De Luca, que no es pariente mío, pero podría hacerlo. Sí. Ezequiel De Luca, ¡ja, qué bien! La historia es excelente. ¿Y de dónde viene cada nombre? Y más nombres de otras golosinas del mismo creador y de su familia, dice. Voy a seguir investigando, Ezequiel, y le quiero mandar también un beso grande, grande a Pamela Curson Morrison, que está enganchada escuchando FM La Tribu. Es un reciente descubrimiento en la vida de ella. FM La Tribu llegó para cambiarte la vida. Bueno, cosas que tienen que ver con La Tita, ¿no? A ver. Para los que estén al tanto y los que les guste comer chocolate, quiero que sepan que tanto La Tita como La Rodesia son las golosinas con menor cantidad de calorías en su tipo, digamos. Estas golosinas que vienen bañadas en chocolate son como las que menos calorías tienen. La Tita es la galletita más pequeña, rellena de vainilla y un dejo de limón cubierta en chocolate. La Rodesia, sin embargo, es una oblea rellena con el mismo relleno cubierta también en chocolate. Las redes sociales y el vínculo con estas galletitas también es otra cosa, ¿no? Porque de repente, viste que la gente es friki. Entonces armaron una página en Facebook que decía Yo Soy Rodesia. Y después armaron otro, los de La Tita, que decía Yo Soy Tita. Y la gente empezó a poner me gusta. Parece que el año pasado hubo como una especie de competencia, de concurso, a ver cuál era la más consumida, la más elegida por los argentinos. Cuestión que Tita terminó con cerca de 500.000 fans, en tanto que La Rodesia solamente tiene 7.000. Ahora no sé cuáles son los números, ¿por qué no buscas? Vamos a chusmear. La ganadora de esta manera terminaría siendo La Tita, ponele. Que bueno, nada, la verdad yo prefiero La Rodesia, es más grande. Sale lo mismo, creo que sale lo mismo, ¿o no? Más o menos. No estaría comprando chocolates, menos en verano, pero sí. Ahora, escucha esto de cómo se renueva, ¿no? El público se renueva y demás. Entonces, para volver a lanzarla a la venta, el eslogan de Tita fue el sabor de tu infancia. En tanto que el eslogan de Rodesia fue la oblea que te vio crecer. Te generan una... Ay, ¿con quién me quedo? ¿Con quién me quedo las dos? Yo no tengo problema, chicos. Yo le doy Tita, Rodesia, Melba... Entran todas. Cuestión que estos dos clásicos entonces han sufrido además cambios en cómo se veían. ¿Se acuerdan que venían con un papelito plateado y como un sobrecito de papel? Que vos después el papelito plateado lo... Para la tuca. Sí, separabas. No, estoy hablando de tu niñez. ¿Hace cuánto que vos? No, está bien para... Tuqueteando. Sí, sí, sí. ¿Para qué lo sos? El papelito y no sé, yo lo achacaba. Había que despegarlo. Despegaba el papel de papel y quedaba el metalizado y hacía florcitas, pelotudeces, ¿eh? Sí, que unos tienen que ver con como con esa cosa que uno tiene de pequeño. Cambia el packaging, y este tipo de packaging horrible que a mi gusto hay ahora, porque no tiene que ver con eso que nosotros conocimos, se llama Flow Pack, y parece que es como un packaging en donde te venden la rodecia y no se te pudre la rodecia en una semana, sino que te puede durar 3 meses en la góndola del chino con cucarachas que le pasan por arriba. Así que esta es la breve historia entonces de estas dos golosinas. Una muerte en el medio, muchas infidelidades, una hija que te sale de otro color. Chocolate, limón, amor. Ya está, ¿no? En la semana, muy bien, en la semana del chocolate. ¿Usted es de ir y conocer al conejo de chocolate? A mí me gusta el chocolate. Me parece que toda la pelotudez que gira en torno a la Pascua y pero eso el es huevo, una boludez. Es un chocolate. ¿Vos sabés cuánto está el huevo, boludo? Estuve viendo la rosca de Pascua en la panadería de casa, 100 pesos. Olvídate. Sí, no, olvídate. No, los huevos están caros. El chocolate está caro en general. A mí me gusta muchísimo el chocolate. Soy de las minas que va a la heladería y te quieren probar los 4 sabores de chocolate que tenés. Uh-huh. Y después termino eligiendo el que más me gusta. Soy insoportable, la gente me conoce. Los chocolates me parece que le hacen bien al alma. Yo recomiendo que si estás triste te comas un chocolate. Te recupera. Sí. Te genera endorfina. Es como el amor. Chocolatitinas te genera. Chocolatitinas. Bueno, ¿le gustó? Muchas gracias. No, gracias a usted por invitarme, por tenerme siempre presente. Y un saludo a Juana, la verdad que estuvo muy bien. Juan Alfonso, cómo la quiero. Muchas gracias. Por favor, cuando quieras vos pasame data, porque yo ya sabés en el estado en el que estoy con este trabajo. Bueno, algo más. Parece que Julián te quiere contar algo. Julián me quiere contar algo. Nuestro coordinador de aire. Perdón que me mande así, pero... Mándese. Llamó por teléfono Andrea de Neuquén. Hola, Andrea. Que nos está escuchando y dice que... Nada, que... ¿Qué dice ahí? No, bueno, es una denotación. ¡No, mareas! ¿Pero qué me está haciendo? ¿Pero le gusta que le corte la columna? Dale. Bueno, es un desastre. Bueno, no, dice que es partidaria de la rodecia porque la tita un día la chupó y se dio cuenta que eran dos manón pegadas. ¡Es verdad! Así que bueno, Andrea, gracias por el aporte. Ahora, si lo tuyo es ir chupando galletitas... No, pero a veces... Yo te recomiendo que escuches La Gatera los jueves de 22 a 24 horas. Va a ser tu programa de cabecera. ¿Cómo estuvo el jueves pasado que vino Sala y los increíble, rusos hijos de estuve me. Yo. ¿Usted operó? Sí. Contale vos. Increíble. ¿Qué pasó? Me encantó. Se rompió el aire, teníamos calor, nos sacamos las remeras. Hay fotos de gente con poca ropa en el estudio Tribal y con Gustavo Sala acá. No me imagino lo que va a haber sido... Como decía Luis Miguel, debajo de la mesa. Vos conociste a Luis Miguel. A mí me gustaría que cuentes tu encuentro con Luis Miguel. Otro día. Ese es un mito. Ya conté la otra vez que me lo crucé al Chano, qué sé yo, que fue bastante aburrido. ¿Al Chano te lo cruzaste? Sí. ¿Y le pegaste? Decime que le pegaste, por favor. ¿Lo tacleaste algo? No, ¿le hiciste la Tevez? Está mal el Chano. Está complicado. Bueno. Le tiré buena onda y le dije... Que le diga a Mañeto que le deje de poner plata, ¿entendés? Para ni hacerse sabe. El boludo y bancarle la campaña a toda esta gilada. Parece que ni sabe, está bueno, perdido. Que se avive, ¿viste? Porque la gente que no sabe va, vota y hace quilombo que armó. ¡Qué linda que complicado es Buenos estaremos Aires. Si no enojo, combinamos el sándwich del día de la fecha. Continúa el señor Ezequiel Ábalos. Sí, señorita. ¿Con? Con el programa Uno por Día. Claro que sí, la experiencia del desierto. Quien los acompañará en 88.7 FM, latribu.com. Muchas gracias, Malen, equipo. Julián ya se fue para el otro lado. Y muchas Marian, gracias Cinefi, por favor. Y a todo el mundo. A Juan Badaloni, que en el Dableable de hoy lo tenemos para el jueves que viene. Y no lo pudo hacer por un tema de tiempo, pero muchísimas gracias, Juancho Badaloni. Sí, tengo una remera de Lapa Estudiantil. Lapa Estudiantil, sos un cualquiera. ¿Querés ropa?